Tenemos que generar una nueva visión sobre el aprovechamiento de estos recursos. Una nueva visión tecnológica que nos permita conciliar eficazmente la productividad agropecuaria con la sustentabilidad.